cajita mía violinalada, palo rosa, jacarandá. Cuando la abro de golpe da olor de reina de Sabá. Cajita mía violinalá. Ay, bocanada tropical, clavo, caoba y el copal. La pongo aquí, la dejo allá, por corredores viene y va. Cajita mía violinalá. Hierve de grecas como un país, nopal, venado, codorniz. Los volcanes de gran cerviz y el indio aéreo como el maíz. Cajita mía, violinalá. Así la pintan, así, así, dedos de indio colibrí. Así la hace de cabal mano azteca, mano quetzal. Cajita mía, violinalá. Cuando la noche va a llegar, porque me guarde de su mal, me la pongo de cabezal donde otros ponen su metal. Lindos sueños que hace soñar, hace reír, hace llorar. Mano a mano se pasa el mar, tierras mellizas, campos de arar. Cajita mía, cajita mía, violinalá, violinalá. La náhuac de brillar, la bestia justo que va a saltar, y por el rumbo que lleva al mar, a que Quetzalcóatl se va a alcanzar. Cajita mía, violinalá. Ella es mi hálito, yo su andar, ella saber, yo desvariar. Y paramos como el maná, donde el camino se sobra ya, donde nos grita una lala, el mujerío de Olinalá.